Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estamos a bordo en la nave del rock a través de www.eltunnel.com. Iniciamos la segunda hora de vuelo. Los acompaño durante una hora más hablando de uno de los álbumes más queridos de la industria del rock and roll, de la industria de la música rockera y sobre todo del heavy metal, del thrash. ¿Cuál álbum es? Por si de pronto acaba de llegar usted y no sabe de qué diablos estamos hablando, pues resulta que un día como hoy, 12 de agosto, pero de 1991, el álbum negro de Metallica estaría dando la luz. Y mucha gente correría a comprarlo un día como hoy, hace 30 años, 30 años, imagínese usted. Los que nacieron en 1991, bueno, por esta época estarán ahí, llegué al tercer piso, llorando y todas esas cosas. Muy bien, así como con este álbum, llegó al tercer piso. Muy bien, yo soy su capitán Pablo Rocks y mi misión aquí es llevarlo por los confines de la música, pero en este caso nos centramos y estamos sobrevolando encimita, dando vuelticas en esta nave ahí arriba, en el álbum negro. Y viene una canción que esta canción tiene algo particular. Y esta canción, a ver, ¿cómo lo describo? Está inspirada en el patriotismo. Bueno, eso no es nada nuevo. Pero yo estoy completamente seguro que usted ha visto en la carátula de este álbum una serpiente cascabel. ¿Sí o no? Bueno, pues esta de la serpiente cascabel es una bandera y esta bandera se llama la bandera Gadsden. ¿Qué diablos es la bandera Gadsden? Se preguntará usted. Se las voy a enviar a nuestros amigos que se encuentran en el grupo de WhatsApp. A ver, aquí vamos a copiarla. Tan, tan, tan. Y se fue. Ahí se las acabo de enviar a nuestros amiguitos del grupo en WhatsApp. Si usted quiere ser parte de ese grupo en WhatsApp, es muy fácil. +57 301 770 3920. Y ocasionalmente, a medida que voy hablando, también les voy enviando cositas como para que ustedes vayan viendo. Y esta bandera Gadsden es una bandera de fondo amarillo con la serpiente cascabel enroscada en posición de ataque, mirando hacia arriba. Según lo que estoy leyendo acá, es mirando hacia el asta de la bandera. Y está en posición de ataque y dice Don't Tread on Me, que es el título de la canción que viene a continuación. Esa bandera Gadsden, básicamente, a ver, es como una bandera que está asociada al libertarismo. Por eso esta canción es una de las canciones más patrióticas, por decirlo de alguna manera, que tiene la banda. Es una canción que, pues, por supuesto, está inspirada en la guerra de independencia de Estados Unidos. El fondo de esta bandera es amarillo. Y es como, don't tread on me, es como no me pisotees, como que estoy aquí, haciendo como esa remembranza. Lo más interesante también es que al principio de esta canción, y usted, párele bolas, lo va a escuchar. Al inicio de esta canción puede oír la melodía de la canción América de la película West Side Story. Pronto, si usted es cinéfilo, la debe reconocer. West Side Story es una película dramática musical de 1961 dirigida por Robert Wise y Jeremy Robbins, protagonizada por Natalie Wood, Richard Bramer, Rita Moreno, George Carkins y Rose Armin. Esta melodía América está ahí al principio. Don't Tread on Me, a bordo en la nave del rock, dándonos una vueltecita por esta canción. Es la número 6 de este álbum. Vamos en la mitad, apenas vamos en la mitad. Yo creo que nos va a dar la hora y no vamos a alcanzar a hablar del Blacklist. Ay, qué tristeza. ¿Cómo me duele eso? Esta es la nave del rock. Estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Muy bien, estamos acá de vuelta a bordo en la nave del rock. Veo que por acá se agregaron algunos oyentes. Los estaba saludando nuevamente, enviando la bandera Gantzen, ¿a qué se las estaba enviando? Por acá nos comenta Rodrigo que también él coloque el Don't Tread on Me, traduce y lo pone entre comillas: no me amenaces, yo había dicho no me pisotees. Bueno, ahí, es que por eso lo pone él entre comillas, ¿no? No me amenaces, que puede decir no me pisotees, no me amenaces, como que hey, no se venga encima, hermano, no pasa nada aquí. Muy bien, estamos sacando una vueltecilla. Bueno, por acá llega otro oyente, por acá. A ver, buenos días, saludos de Buenaventura, siempre los escucho. Uy, Buenaventura y Caney. Buenaventura, por cierto, Freddy Tobón, un saludo, claro, mi hermano. Un gran abrazo desde aquí, desde la ciudad de Bogotá, Freddy. Bienvenido siempre, ya está incluido en el grupo. Entonces usted simplemente siga las instrucciones que le está dando nuestro amigo Arthur y escoja uno. Ahí le doy el dato porque pues usted es oyente, me imagino. Muy bien, por acá también me envía Alexander Carbonell, me envía la letra de la canción para que me la cante aquí. Muchas gracias, mi hermano. A ver, por acá llega alguien más, me escribió: me gustaría ser parte del grupo de la emisora. Y claro, puso uno. ¿Quién fue? Vamos a ver, chismosear por acá. Leslie. Hola, Leslie, bienvenida siempre a este rincón de la internet. Por acá llega alguien más con una foto de Robocop de perfil de WhatsApp. Está apenas leyendo. Bienvenido. Acá me encanta saludar a los oyentes que poco a poco se van uniendo. Joanny dice: a mí no me llegó la bandera, mi hermano. Es que tienes que estar dentro del grupo de WhatsApp. Ya te envió el link a las personas que están por ahí, ¿listo? Les envío el link. Vamos a hablar de música mientras que yo aquí atiendo las peticiones de los oyentes, que son bastante exigentes con las cositas. Pero muy bien, vamos con la séptima canción de este álbum, el álbum negro de Metallica. Para mí es uno de los álbumes más sabrosos. Vea que no hemos puesto canción mala, ni canción no conocida. Estamos en la séptima canción de este álbum y no se ha puesto una canción mala o una canción que yo diga jamás la he escuchado. Bueno, digo como yo, tal vez usted, si es un adolescente, si es un niño, tal vez todo será nuevo. Pues bienvenido, siga disfrutando de esta música. ¿No sabe qué es lo delicioso de escuchar rock and roll? Me encanta que estés aquí, amigo joven, adolescente. Me refiero que tenga menos de 17 años. Pues bacanísimo que esté por acá. Y si es así, hágamelo saber. Hey, yo soy fulanito de tal, fulanita de tal. Estoy escuchando la emisora y tengo tantos años. Y aquí lo acogemos, lo recibimos con todo el respeto, por supuesto. Y si tiene alguna pregunta frente al rock and roll, hágala. O sea, no le dé miedo. Que eso a veces uno no entra al mundo del rock and roll porque es tan extenso que uno a veces le da miedo preguntar. Pero no, acá somos todos chéveres. Acá nos encanta que lleguen niños que a veces llegan acompañados de sus padres, obviamente por influencia de ellos mismos, y llegan acá y aquí, por supuesto, le damos amor rock and rollero. Eso es lo que nos encanta darle a nuestros oyentes en general. La canción que viene a continuación se llama Truth Than Ever. Esta canción hace parte también de una película, ¿no? El título de la película de Metallica que se estrenó en el 2013. Comparten el mismo título. Habla sobre el universo, esta canción. ¿Cómo el ser humano crea especulaciones? Y sobre hay vida o no en el espacio. De esto habla la canción. Empieza con un riff algo rápido, después se calma, después imprime ese estilo de thrash metal que siempre ha generado, que pues en este álbum sí que es bastante notorio. Y pues bueno, démosle play y saboreamos esta deliciosa canción que nos deja este especial que estamos haciendo del Black Album de Metallica, que un día como hoy, en 1991, estaría dando la luz. Esta es la nave del rock. We'll be right back. ¿Cómo les está pareciendo este especial que estamos haciendo del Black Album? Háganme sus comentarios a través de nuestras redes sociales. @eltunel.co. También escríbame a través del +57 301 770 3920. O también puede hacer sus comentarios a través de nuestra página web en www.eltunel.co, en nuestra sección de contacto o en nuestro chat. Ahí usted puede escribir cómo le está pareciendo. De hecho, en general, ¿cómo le parece todo este tema que estamos desarrollando aquí en la emisora en eltunel.co? Usted lo puede hacer sin ningún problema. Es bienvenido cualquier tipo de comentario. No hay lío. Sigamos con la música y estamos dándole vueltecitas y vueltecitas al álbum negro de Metallica, que un día como hoy, en 1991, se lanzó por primera vez. Pero esta canción fue lanzada, la que viene a continuación, fue lanzada el 20 de abril de 1992 como sencillo. Tengan en cuenta que cuando una banda lanza un álbum, no lo lanza completo, empieza a lanzar las canciones por separado, las que ellos consideran que son las más importantes como sencillos. Ya habían lanzado Enter Sandman, que fue con la que dijeron, con esto vamos a cautivar a la gente. Posteriormente lanzarían Nothing Else Matters, que es esta canción. Posteriormente también toda la música que hemos escuchado, ya en algunas canciones, aunque Sad But True, que fue el segundo corte, no se lanzó como sencillo, pero también estuvo por ahí figurando. También The Unforgiven hace parte como de los sencillos. Y ahora nos corresponde a Nothing Else Matters. Esta canción se configuró para el juego Guitar Hero de Metallica. Ha sido versionada más de 40 veces. La plática que le llega a ellos por los derechos, pues es interesante. Como dato curioso también, esta canción está inspirada en las últimas palabras del abuelo de James Hetfield. Y asimismo, la banda, tras un homenaje al fallecimiento de Freddie Mercury, pues la cantó en el concierto homenaje a Freddie Mercury en el estadio Wembley. Adicionalmente, el video musical fue dirigido por Adam Dubin. Se estrenó en MTV el 26 de febrero de 1992 y es un montaje, como un collage de imágenes de un DVD, más o menos como A Year and a Half in the Life of Metallica, como un año y medio en la vida de Metallica. Una de las partes aparece ya Hetfield tocando la guitarra de doble mástil, como muy parecida a la que tenía Jimmy Page de Led Zeppelin, de 12 cuerdas y en el otro 6 cuerdas, una guitarra impresionante. Como dato curioso también, esta canción cuando la tocan en vivo, que es obligatorio prácticamente, y la tocan al final, tienen una versión diferente donde James Hetfield hace un riff de guitarra mucho más, más fuerte, obviamente más protagónico, y generalmente suelen finalizar sus conciertos con esta canción Nothing Else Matters y la empatan de inmediato con Enter Sandman, y ahí acaban sus conciertos con una ligera modificación a la versión original. Escuchemos esta pieza musical que es hermosísima por donde usted la vea. Suba el volumen si lo tiene bajito, porque esta canción merece todo el volumen posible. Esta es La Nave del Rock a través de www.eltunel.co. Estas canciones de intros y outros bastante largos, digamos que la industria musical poco a poco hizo que ya no volvieran a estar en la vida de las personas. Las bandas y los músicos ya no hacen canciones de ese estilo, con intros bastante elaborados y largos, sencillamente porque hay una regla en el streaming, cuando ya se pasó todo, toda la música y ahora escuchamos la música a través de Spotify, de Deezer, de Tidal tal vez, o de Apple Music, de la plataforma donde usted escuche música. Hay una regla de los 20 segundos. Si usted a los 20 segundos no se cautivó con la canción, le da skip, le da saltar y brinca la otra y así sucesivamente. Por eso las canciones de reggaetón, de pop, son muy pegajosas y el coro generalmente se lanza a los 20 segundos para enganchar a la gente y se queda ahí cautivada con ese tema. Eso es algo interesante de saber cómo funciona la industria de la música para que usted no caiga en esa... En ese manejo de la industria que se le da. Por eso las bandas incluso cambiaron su forma de componer la música. A los 20 segundos tiene que sonar algo sabroso, o si no, la gente le da skip. O bueno, los que quieren escuchar nueva música y sobre todo de esos géneros musicales. Eso es lo que pasa. Nosotros ya en el rock and roll estamos más acostumbrados a escuchar esos intros, esas guitarras, esos riffs. De hecho, los saboreamos, los disfrutamos. O si no, estaría usted acá. Así de sencillo. Yo soy Pablo Rox, capitán de esta nave, y los estoy llevando por los diferentes confines de la música. Y en este caso, vamos en la novena canción del álbum negro de Metallica. Son 12 cancioncitas que estamos dándole play y estamos disfrutando. De la canción que viene a continuación no hay mucho de qué hablar. No se lanzó como sencillo. Hace parte del Black Album, pero pues no hay mucho que decir. Simplemente que es una canción que sugiere una historia acerca de un hombre lobo que habita y recorre los parajes de un poblado buscando su razón de ser. Off World and Man, así se llama esta canción. Le puedo sugerir aquí como a título personal que esta canción usted la puede colocar cuando, no sé, sus vecinos hagan una rumba vallenata, una parranda vallenata que usted no lo deje dormir. Esta canción es perfecta para que usted, cuando ellos ya estén durmiendo y estén descansando la resaca, el guayao, usted se las coloque a todo volumen. Sí, yo lo haría. Yo lo haría. Por fortuna mis vecinos no son esos. Yo lo haría, yo colocaría esta canción a todo volumen para fastidiarles la vida. Y esto simplemente porque el intro es bien sabroso. Y suena así a bordo de la nave del rock. Vamos pues. After the new day is missed, no ha sonado ni va a sonar canción mala en este álbum, el álbum negro que un día como hoy en 1991 se lanzó, y por eso le estamos dando play a cada una de las 12 canciones que hacen parte de este maravilloso álbum de Metallica. Ya vamos, vamos a darle play a la canción número 10. Y para hablar de esta canción les voy a colocar un contexto. Hay religiones de las tantas que existen en el planeta en las que se les prohíbe a sus fieles seguir tratamientos médicos. Todo por la rivalidad, pensaría yo, y en mi ignorancia tal vez, que existe entre la ciencia y la fe divina y lo que Dios debe regir, ¿cierto? Dicho esto, personas que son creyentes a estas religiones no permiten que se les haga tratamientos médicos en cura de sus males. Por ejemplo, hay algunas religiones que no permiten la transfusión de sangre, por ejemplo. Hay otras religiones que no permiten, o puede ser la misma, que no permiten que se trasplanten órganos de una persona a otra. O algunas partes del cuerpo, como pieles, dedos, qué sé yo, o córneas. Hay otras religiones que le indican a la gente cómo vestirse, cómo actuar, hasta cómo hablar. ¿Y por qué estoy hablando de religión? Dirá usted, si estamos hablando del álbum negro de Metallica. Pues resulta que la canción que viene a continuación habla de eso, justamente de lo que estoy hablando. ¿Y esto por qué? Porque resulta que en su niñez y en su juventud, James Hetfield, vocalista de Metallica, se crió en una familia de esta vocación religiosa. Y su señora madre sufría de cáncer. Y él, a pesar de decirle, no sé, me imagino, rogarle, porque él no estaba muy de acuerdo con ese pensamiento religioso. Supongo que rogarle. Yo lo haría si mi mamá de pronto no quisiera acogerse a un tratamiento médico frente al cáncer. Ella, a pesar de que pudo haber optado por esa opción de tratar su cáncer para extender su vida, o tal vez curarse, ella optó por no, por decir que no, porque era un mandamiento divino y porque la creencia que ella tenía se lo estaba impidiendo y se lo impidía porque pues era algún pecado o era algo que en su religión no era bien visto. Dicho esto también, pues obviamente James Hetfield en su momento, en su juventud, tomaría una posición bastante crítica y tal vez, aquí me atrevo a decir, de rabia frente a la religión y frente a lo que sucede con estas sectas que le impiden a las personas continuar con sus tratamientos o iniciarlos al menos, tratamientos médicos. Y esta canción, digámoslo, y entre muchas, porque son muchas canciones que James Hetfield ha compuesto que hablan justamente de eso, The Good That Failed. Esta canción muestra lo que nadie quiere decir sobre la religión en su momento, en 1991, acerca que no se puede tener fe en que Dios va a curar nuestros males por solo rezar y tener fe. ¿Sí? O sea, no solamente por eso va a pasar, van a tener las soluciones. Y que a veces es necesaria la ciencia para curar enfermedades, es lo que dice aquí el portal que estoy leyendo. La canción comienza con un riff bajo, que es un riff bastante notorio, ¿sí? Es un riff bastante sabroso. Como dato curioso, en algún momento hay que estar muy atento, como no tengo el minuto exacto, pero voy a tratar de ponerle atención. En algún momento en la canción se escuchan los gatilleos que grabó James Hetfield con su rifle descargado. Con un rifle descargado, que es un gatilleo. Un gatilleo es accionar un rifle o un arma sin el cartucho o sin la munición dentro de la recámara. Es decir, usted dispara, se acciona el martillo y suena ¡crac! ¡Crac! Obviamente no dispara porque no hay el elemento de pólvora, o sea, no está el cartucho o la munición dentro de la recámara y no dispara. Pero sí suena el gatilleo, ¡crac! Hay que pararle bolas porque no sé el minuto exacto. Así que hagamos el ejercicio. Vamos a buscar el minuto exacto a ver si lo encontramos. Una canción más de Metallica, el álbum negro. Una canción que tiene un contenido bastante polémico en su momento. The Good That Failed. A bordo de la nave del rock. Oiga, les confieso que me distraje y no le paré bolas a los casquilleos, a los gatilleos, perdón. No le paré bolas a los gatilleos, me quedé fue como aquí moviendo peluca y buscando alguna reseña de la canción que viene a continuación, pero la verdad me distraje. Qué pena con ustedes. Estás a bordo en la nave del rock. Ya estamos llegando casi al final, nos quedan apenas dos canciones y nos despedimos. Casi exacto este tiempo que tenemos de 2 horas para hablar de un álbum maravilloso, de tratar de sacar en cada canción alguna historia que está ahí escondida detrás de ella y que, pues por supuesto, si usted como fanático de Metallica, debe conocer, debe tener en cuenta. Como por ejemplo esta canción que viene a continuación, My Friend of Misery. Mi amigo en la miseria, o mi amigo la miseria, más bien. Esta canción, pues bueno, no hay mucho de qué hablar. Lo único que les puedo contar, así como interesante, es que esta canción, cuando Jason Newsted empezó a escribir la línea de bajo, que lo tocó con plumilla, digamos que hay 2 técnicas para tocar el bajo, una a punta de dedos y otra con plumilla. Digamos que eso se siente, las personas que tienen el oído ya educado sienten cuando un bajista está tocando con plumilla o cuando está tocando a punta de dedos. Digamos que para un músico promedio debe ser muy sencillo, pero si usted no tiene acostumbrado el oído, pues simplemente dirán, ¿cuál es el bajo? puede pasar. Resulta que esta canción, cuando él estaba haciendo el bajo, él dijo, esta canción tiene que ser única y exclusivamente instrumental, así como la canción que ya tenían ellos, que es muy conocida, Orion, del Master of Puppets de 1986. Querían que esta canción también fuese instrumental, pero resulta que el productor general de este álbum, Bob Rock, les dijo, ¿saben qué no? Yo les sugiero que pongan letra para cautivar a más oyentes, o sea, para cautivar a más oyentes, oigan a este, para cautivar a más fanáticos de la banda, bueno, más oyentes del Tunnel Rock también, pero para cautivar más oyentes, más fieles, más adeptos, más fanáticos a la banda. Y pues bueno, le hicieron caso y efectivamente ahí le colocaron algunas letras de acuerdo pues a la canción. Incluso Jason Newsted hizo los coros. Aquí tenemos la penúltima canción de este maravilloso álbum. No tiene presa mala, es un excelente álbum. Y esto es My Friend of Misery a bordo de la nave del rock. Capitán Pablo Rock. Tenemos 737. Estás a bordo en la nave del rock y estamos ya en curso de aterrizaje porque ya hemos llegado al final de este recorrido a través del álbum negro, uno de los álbumes más importantes de la historia del rock and roll, del heavy metal, del thrash y, no, ¿por qué no?, de la vida de todos y cada uno de nosotros, porque sin duda alguna este álbum ha marcado, como lo he venido mencionando durante el transcurso del programa, ha marcado nuestras vidas, nuestra puerta de entrada hacia este mundo, al menos para mí, lo digo desde mi punto de vista. Ha marcado ese inicio en este mundo del rock and roll y empecé por acá. Bueno, otros álbumes más, pero este fue pues, justamente el que estamos hablando, el álbum negro de Metallica, que un día como hoy, 12 de agosto, pero del 1991, estaría estrenándose. Y nos queda solamente una canción. Pero antes de ir a esa canción, vienen unos avisos parroquiales. Unos avisos que son importantes para usted. ¿Qué viene a continuación en la emisora a partir de las 12 del mediodía? Hoy jueves, pues vienen los grandes clásicos de los 90. Toda la década de los 90 está comprimida en 3 horas. Así que continúe en conexión con nosotros, almuerce con nosotros con la década de los 90 que viene a continuación. A las 4 de la tarde llega Don Iván a alegrarles un ratito con música nueva, con un programa que se llama Cartas al Rock. Esto va a suceder a las 4 de la tarde aquí en www.eltunnel.com. Quiero agradecerle también a nuestras emisoras aliadas que se encargan en difundir esta señal en la transmisión de La Nave del Rock. Estas son Improvisando Radio a través de www.improvisandoradio.co. También nuestros amigos de Emisora 90 aquí en la ciudad de Bogotá y en Bolivia, César Radio Rock de Classics y Emisora Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, pues también se encarga en difundir esta señal que estamos originando desde 2600 metros más cerca de las estrellas, aunque Cochabamba también como que está igual. También es un país alto, una ciudad alta. Desde aquí, desde la ciudad de Bogotá, yo soy su capitán Pablo Rocks y, como les decía, hemos llegado al final de este programa. Esta canción con la que vamos a cerrar este recorrido en la nave del rock tiene o habla de algo que tal vez le ha pasado a usted, me ha pasado a mí, te ha pasado a ti, te ha pasado a él, le ha pasado a ella, a nosotros, a vosotros y a ellos. Nos ha pasado a todos. Y es que esta canción habla de esas personas que no importa el momento de su vida en el que se encuentre, puede estar en el colegio. De pronto en el colegio no se nota tanto porque usted está formando su personalidad. Pero esto lo vivía o me tocó vivirlo aún más en la universidad y cuando empecé a trabajar. Ahí sí que se siente mucho más este trastorno de personalidad de las personas egocéntricas. El egocentrismo. Que estaba leyendo acá como que mirando, bueno, ¿y esto por qué es? Pues básicamente son esas personas que en su cabeza dice, todo el mundo me tiene que querer porque soy maravilloso. O sea, soy el putas. Como yo no hay otro. Mejor dicho, después de mí no hay nadie. Soy la última Coca-Cola del desierto con tapa premiada que existe. ¿Y por qué estoy hablando de los narcisistas que se quieren demasiado o de las personas egocéntricas que piensan que todo gira a su alrededor? Pues justamente porque esta canción con la que me voy a despedir habla de eso. The Struggle Within es la crítica a las personas egocéntricas. De esto habla esta canción. Comienza con una percusión después de un riff que va cambiando a través de la canción en una melodía pesada, rápida, que colocan al final de cada disco y cada álbum. Siempre empiezan con una canción rápida y finalizan con una canción rápida en este caso. Y con esta canción les quiero agradecer a todos ustedes. Infinitas gracias a los oyentes que llegaron a nuestro grupo. Pueden seguir llegando, aquí hay espacio para muchos oyentes más. Si quieren hacerse a nuestro grupo, es muy fácil, más 57-301-770-3920. Ahí usted puede ingresar a nuestro grupo en WhatsApp, que siempre lo abrimos, cada vez que hay turno lo cerramos para evitar el spam. Y pues obviamente que hay oyentes que no queremos que de pronto utilicen este grupo para fines de promover, cosas que de pronto no son de la emisora. Entonces también, como imagino que no será el único grupo que usted tiene, entonces no queremos tener ahí como una carga cansona. Tampoco enviamos spam nosotros, somos conscientes de ello, enviamos cositas muy puntuales y por eso cuidamos mucho a nuestros oyentes y a las personas que ingresan. 301-770-3920, por si de pronto quiere incluirse en este grupo de WhatsApp. A los que están enviando stickers, estos señores están locos. Claro, como saben que voy a cerrar el grupo, se vuelven locos. Uy, ¿qué es esta cantidad de cerveza? ¿Qué es esto, don Edwin? Están viendo una foto, no más metalera que yo, Edwin. Bueno, no sé de qué están hablando, pero hay una foto donde hay más de 24 latas de Club Colombia, estoy viendo acá. Y hay un. No, y aparte que hay un costal rojo al fondo. Ave María. Se pasó bueno. Ah, es que también don Giovanni. Ah, es que el que empezó esto fue don Giovanni. Ahora entiendo todo. Repailas, mariquis. Bueno, muy bien. Yo me despido. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus conexiones, por estar ahí y por compartir. Este programa queda guardado en la nube. Entonces, siga nuestras redes sociales en @túnelrockonline. Mentiras, @eltúnel.co. Qué pena, dije el que era antes. @eltúnel.co en Instagram y en Facebook y en Twitter. Ahí estamos. Y yo voy a subirles el link donde este programa lo pueden escuchar cuantas veces quiera, cuando quiera, donde quiera, como quiera y para las que sea. Parcero. Yo soy su capitán Pablo Rox y aquí me despido con esta gran canción de Stubble Within de Metallica. Muchas gracias y nos oímos la semana entrante para decirte bienvenido a la nave del rock.